Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches. Ahora sí, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor, lamentamos mucho el retraso, pero hoy os lo vamos a pagar porque vienen zombies. Hoy analizaremos Death Island. En el retroanálisis hablaremos de Broken Sword, una de las mejores aventuras gráficas de historia. Hablaremos concretamente de la versión Director's Cut. Pero antes de que dé comienzo la caza de zombies, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. A mi derecha, Jorge. Hola, hola. Hoy soy una persona feliz, porque ya juego a Sonic Generations y estoy muy contento. Estoy eufórico. Señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Y el sonido, señor David. Hola. Tenéis que flagelarme por mis fallos, ¿no? Perdón, os pido perdón. Bueno, os recordamos que Zoe no puede estar con nosotros desde aquí y le mandamos un cariñoso abrazo, un saludo y ánimo, Zoe. Bueno, ahora sí, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Anunciado Fallout New Vegas Ultimate Edition. ¡Me la esperabas, pa' mí! Bueno, esta edición incluirá todos los DLCs del juego y llegará a Europa el 10 de febrero. Yo lo tengo, pero solo. Yo lo quiero, porque no tengo el juego. La edición definitiva. Lo estaba deseando. El New Vegas es un gran juego. Hay mucha gente que pasó de jugarlo por los bugs, normal, en parte, pero con las diferentes versiones que fuimos sacando y mejoras y pulimiento, entre comillas, del juego, este es un juegazo. Os lo aconsejo, de verdad. Y tiene una buena historia, y mola bastante. Y mola mucho, lo que más mola, ¿sabes qué es? Jugar en los casinos. No, hay puesto sombrero vaquero por el desierto. Con, o sea, estilo Mad Max y tal. Pero estilo Mad Max de verdad, desiertos auténticos, no la mierda de Fallout 3. Es decir, que estoy diciendo que es como debería haber salido el juego originalmente, ¿no? ¿Eh? Sí, no, de hecho el juego original, Gaspar, para que te hagas una idea, a mí solo, jugando la historia principal, me llevo 50 horas. Pero no es por eso, lo dice por los bugs. Lo digo por los bugs. Y los parches que supongo que ya vendrán en este juego metidos ya. Pero aunque compres el Fallout New Vegas ahora mismo, que por sí, ahora mismo Steamworks, sí. Ya te baja directamente el juego actualizado, así sí, que sí, no sí. Tienes problema. Bueno, estoy hablando de PC, por supuesto. ¿Qué pasa, David? ¿No te gusta Fallout? No, me gusta la música de Quake. Es que yo el Fallout New Vegas ya lo jugué hace años. ¿Hace años? Da igual, ya. Primeros detalles de GTA V. Irlandeses, pelos rojos. Sí, irlandeses, ¿no? Aún estamos a tiempo de que haya irlandeses. Sí, hombre, sí. Aún estamos a tiempo. Ya media porra ya la tengo ganada, ¿eh? Bueno, como habíamos comentado la semana pasada, este martes día 2 se presentó lo que es el primer tráiler de este juego. Rockstar ha querido dar algún detalle para ir abriendo boca, aunque no demasiado. Y bueno, se tratará del juego más ambicioso de la compañía. La acción se desarrollará en la ciudad de Los Santos, que es el equivalente de GTA a Los Ángeles, pero también incluirá diferentes parajes de los alrededores de la ciudad, tales como pueblos, playas o bosques. En palabras de Sam Hauser, fundador de Rockstar, GTA V es una reinvención radical del universo Grand Theft Auto. Estamos increíblemente entusiasmados por compartir nuestra nueva visión con los fans. Y eso es todo lo que puedo deciros. No, yo quería decir que este juego es exclusivo de Wii U 6 meses y el tráiler es de Wii U. Por eso se ve tan guay. Pero ¿cómo desde cuándo una consola de Nintendo tiene asignada la exclusividad de un Grand Theft Auto? Nunca. Bueno, China Town Wars igual. Y el de Advance. Y en ese momento Oscar se cayó de la cama y se despertó. ¿Quién dijo que fue un sueño mío? Pues ya empezaron a pulular los rumores típicos cuando se anuncia un juego así importante. Y la gente ya dice que si el protagonista es Tommy Vercetti, si es el tío de GTA 3, que si va a salir el del San Andreas, que si el juego va a ser solo en formato digital y no va a haber formato físico. Rollos así. No, los protagonistas van a ser el del 3. Sí, Toby Vercetti, el de San Andreas y Nico Bellic. Que montan una liga, la liga de los hijos de puta. Y son los cuatro cabrones que se dedican a robar y saquear sitios. Joder, molaría. Pues sí, molaría, pero no creo que sea para tanto. Como hagan eso. Pero los protas de los GTA, a medida que haya pasado pasando el tiempo. Los han puesto un poco más buenos, entre comillas. O sea, más buenas personas, ¿no? Tony Vercetti no se rayaba, joder. Era un cabronazo. Era un cabrón. Se cargaba quien se tenía que cargar y ya. Yo digo que fueron a peor, ¿eh? No. Porque Nico Bellic es muy buen personaje. A mí me lo parece, al menos. A mí me pareció muy plano Nico Bellic. Muy plano. No, tío. Y jugué el GTA 4 hasta la última pantalla. En la última pantalla me rayé. A mí me parece un buen personaje. Perdí una vez y dejé el juego para siempre. Y le está esperando todavía en mi PlayStation 3 el juego. ¿Lo tienes abandonado? ¿GTA 4 en PS3? Sí, lo jugué en PS3. Escapa del como de la mierda. Me lo jugué entero ahí. ¿Eh? O sea, es mejor que jugar en PC. Pero empecé ahora, está bien, vaya. Ahora. No, pues no tuve bugs en PS3. Solo que se veía como el culo. Ya, pero es que las dos versiones de consola son malísimas, vaya. ¿Y la de PC? Coño, pero la de PC porque está mal optimizada, pero es mucho, muy superior. Yo no sé qué le veis a la saga, a mí no me gusta absolutamente nada. Me lo pasé bien con el 1 y el 2 en su época en PC, pero cuando pasó a 3D me pareció una mierda infecta. Y Gaspar en modo versus, ya. No, es verdad. No, y yo estoy de acuerdo contigo, a mí el 4 me decepcionó. Yo para Play 2 muy ilusionado y tal, lo puse en la consola y me pareció que era un recadero, vete aquí, vete allá, haz esto, lo otro, y dije, no, hasta los huevos. Lo que pasa es que te mataban y como no sabías seguir, pues abandonaste el juego. Ya. Típico. Sony registra una nueva patente para un sistema de control biométrico. Biométrico. A mí eso me suena. ¿Qué es biométrico? Me suena a Nintendo. Pues sería algo parecido a lo que es el Vitality Sensor de Nintendo. Joder. Pero aplicado, en este caso, directamente al mando de la consola, al propio DualShock. Este invento permitiría detectar nuestro ritmo cardíaco y el movimiento de nuestros músculos. Y estas funciones se podrían aplicar a videojuegos que cambiasen el ritmo dependiendo de nuestro estado de ánimo. No hagas caso. La patente de Sony es que te van a poner dos electrodos en las pelotas y te van a dar pequeñas descargas. Si lo que haces es evaluarte el estado de ánimo jugando en Play 3, yo siempre estaría excitado. Una cosa, no eres Xboxer ahora. No, soy pecero. Perdón, me olvidé. Es decir, que los haters que ladraban contra el Vitality Sensor ahora dirán que esto es lo que último es la hostia. Y la hostia, es ¿no? La hostia, sí. No, a mí me parece curioso un detalle, que hablan de meter esto en el DualShock, no en el Move. Pero al final el DualShock va a pesar una tonelada si empiezan a meter cosas. Pero que no mencionan el Move, supuestamente el mando de Sony. Se refiere al DualShock 3, claro. Por eso, por eso. De esto es para que cuando juegas a Resident Evil 2, la versión HD del 2, si es que sale algún día, no salió todavía, ¿no? No estoy cagando. Vale, pues que si juegas a eso y te acojonas, pues te salgan más zombies, porque estás acojonado, para darte más miedo, o rollos así. Puede detectar si te quedas dormido jugando a Metal Gear Solid 4, o a Shadow of the Colossus, ¿no? Por ejemplo, cosas de este estilo. Sí, Gaspar. Pero ¿sabéis lo que pasa? que como siempre lo usarán dos juegos al principio y claro, después caerán en el olvido. Y punto. Ya está. Como Isis Axis. Bueno, exactamente. Sí. ¿Qué es Axis? ¿Qué es eso? El, no sabes, que movía así como... Ah, sí, que cruzaban como el Warhawk. Al principio, cuando manejaba la gente así, estoy conduciendo, sí. Mira, y me muevo las manos, y se mueve el coche, joder. Eso nunca existía, hombre, son fakes. Eso ya existía en PC. Hizo un mando Logitech en los años 90 que hacía eso. Y esto es verdad, sí. Microsoft tenía el mando. Yo jugué a Need for Speed 2 con un mando de motos, sí. Aquel mítico. Microsoft tenía un mando, sí, también así. Microsoft tenía un mando de ese estilo. O sea, no sé qué, o bueno, sí. Basura. El código fuente de Doom 3 será publicado pronto. Lo ha anunciado John Carmack en su cuenta de Twitter. Según Carmack, el código ya está preparado y revisado. Solo faltaría lo que es el último vistazo de los abogados. Como sabéis, ID Software es una compañía que, tras pasar ciertos años del lanzamiento de sus juegos, suelen liberar los motores gráficos y el código fuente del propio juego, para que la gente pueda trabajar con él, aprender y experimentar. Pues una buena noticia, sobre todo para David y para mí, que nos lo vamos a estudiar. ¿Verdad, David? Nos lo vamos a leer. Yo no, yo creo que estudié en otros y ya saco el jugo. Literatura de primera, David. ¿Ah, sí? Bueno, será para ti. Esquina 1, no. Matar. Esquina 2. Es cierto. Es una pena, pero llega tarde. Si hubiese salido hace un par de años, se podía haber brochado algo para Wii ahora ya. ¿Cómo que llega tarde, joder? No, van a sacar un montón de mods y de historias con esto, sí, seguro. Sí, evidentemente. Pero... sí, pasillos oscuros. Está para eso. Y siempre lo hace de software, siempre lo hace desde... sí, exactamente. Y la gente lo aprovecha, que conste. Pues sí. La gente lo aprovecha de bien. De hecho, incluso el motor de Quake 3 está siendo empleado por algunos estudios ahora mismo. Para el juego, para Play 2, está siendo usado, por ejemplo. ¿Para el Play 2 están usando el Quake 3? Joder. El 3, sí. De toda la vida siempre se usa. El motor no es el Quake 3 en sí. Ya. Quake 3 es el motor más utilizado de todos los tiempos, creo yo. El sí, motor gráfico. Se sigue utilizando día a día en los Call of Duty, así que imagínate. Porque se adelantó su tiempo, David. No, eso es cierto, pero vamos, ya es un poco veterano de más, ¿no? Hoy no está adelantado. No. No. Metal Gear Racing, el nuevo juego de Alan Wake y lo nuevo de BioWare serán mostrados en los VGA. Espera. Hay que hacer una porra, lo siento. ¡La porra! Yo digo Dragon Age 3. Yo también. ¿Qué? ¿Qué cojones voy a decir entonces? Pues Dragon Age 3, o no sé, o arriésgate. Vale, pues me da K3. Pasa palabra y luego me toca 3. No, chaval. No. Te comes el marrón. A ver, Oscar, tienes Baldur's Gate y esas cosas. Need for Speed. Vaya, bueno. Dead Empire 2. Dead Empire 2. Ah, bueno, es otra opción. Muy buena posible, idea. ¿Cuál? Dead Empire 2. Me mojo. Nueva franquicia. Nueva franquicia. Sí. Pues yo pero diría... tienes que decir el nombre. No, tío. Por favor. Yo diría... Mass Effect... algo relacionado con Mass Effect. Un spin-off. Algún spin-off, una nueva, el anuncio de una nueva trilogía o algo así. Mass Effect, MMO. Vamos a ganar tú y yo, David. Bueno, digas para estado listo. Lo que pasa es que, según dijo BioWare, lo de Jedi Empire sería más a largo plazo. Según BioWare, vaya. Bueno, pues bien, más cosas. Bueno, como sabéis, se acerca el final del año y con ello los Video Game Awards, que son los denominados Oscars de los videojuegos. No va por ti, sino que va por premios que se dan. Y premios muy criticados y luego este programa. Pues está bien. Bueno, como todos los años, las compañías aprovechan este evento para mostrar sus nuevos proyectos. Y según han anunciado, este año veremos un nuevo trailer de Metal Gear Rising, que según Kojima nos enseñará la verdad. Es el trailer que nos enseñará la verdad sobre Metal Gear Rising. Que el juego es una mierda, vaya. O que a lo mejor deja de llamarse Rising y se llama Metal Gear 5 y deja de ser el protagonista Raiden. Bueno, y deja no me extrañaría en absoluto, Porque el tío está bastante dolido con ese juego. Oye, una cosa. Lo que está pasando con Metal Gear Rising y las palabras de Kojima en el momento de todo mi trabajo para nada en Twitter me suena a un rediseño total del juego. Seguramente. Y esto de que dice, vais a ver la verdad sobre Metal Gear Rising, hombre... la pista. Bueno, pero este tío sabemos que es como Peter Molyneux, pero en japonés. Exacto. Es que es peor todavía, ¿eh? Le gusta muy demasiado hablar. Reservados. Bueno, también van a mostrar el nuevo juego basado en el universo de Alan Wake, que ya comentaremos. Y el nuevo título de BioWare. El evento tendrá lugar el 10 de diciembre y ya se conoce quiénes son los nominados a mejor juego del año. Y os voy a decir: Portal 2, ajá, Skyrim, ¿qué te salió? Uncharted 3, Batman Arkham City y Zelda Skyward Sword. Que tampoco salió. Pero bueno, ya lo he jugado. Este sí que ya. Pero si dos de esos juegos no han salido al mercado, ¿cómo pueden ponerlos en los favoritos? Igual ellos sí ya los han jugado. Y una, o igual no, y ya los ponen en la esquina. No, de hecho, Skyrim hay gente que lo está jugando. ¿Y The Witcher 2? Olvídate. The Witcher 2 es de un estudio pequeño. No. No interesa. A mí me falta un juego ahí. The Witcher 2. Xenoblade, ¿no? No, Xenoblade, descaradamente. Es de Wii, no lo van a poner. Lo sé, Oscar. Y menos compitiendo con un Lo cara. Siento. Ya. Pero es verdad, mira, tío. Va a ser uno de los olvidados y uno de los grandes juegos de la generación. Hablando en serio, Nostradamus, ¿quién va a ganar? El VGA. Portal. No, el VGA. VGA. Uncharted. Oye. Uncharted. ¿Estás haciendo conjeturas? Sí. Sí, ¡la porra! ¡La porra! ¡Otra más! ¡No, coño! Porra, sí. Aquí porras las que sea, joder. Vamos a saturar el tema de la porra. Cero. Venga, ahí yo. Yo primero. No, yo. Venga, tú primero. Skyrim. Pero Skyrim, este año no, todos los siguientes también. Jorge. Yo digo el Uncharted 3. Zelda. Yo desde el corazón digo Zelda. Director de Witcher 2. Digo Zelda. De Witcher 2 debería ganar, pero digo Zelda, va a ganar Zelda. No, di Skyrim. Que tú eres el director, vale más tu voto. ¿Qué cojones? No, que te toma la palabra, coño. Después ¿qué hacemos? Golpe de estado, si no, no hay manera. Zelda, yo creo que Zelda. Por la producción, la enorme producción que son ambos, yo creo que o Skyrim o Uncharted tienen las máximas papeletas. Porque estamos hablando de un premio a nivel, o sea, pero estamos hablando americano de Zelda. Ya, da igual. No lo desarrollan en Estados Unidos, el Zelda. A ver, vamos a ver, tío. Sí, pero son palabras mayores bastante, siempre. La revista es que no es una revista japonesa que digamos, le he puesto un puto 10. No, y ahí todavía ya va, el 50% no de influencia del VGA. Si gana, y os lo digo, si gana otro juego que no sea Zelda, muy seguramente hay algún interés. Y ya podremos decir definitivamente que los VGA son una puta mierda. Si gana Zelda, se mostrará que en esta industria, por lo menos los gráficos todavía no mandan, sobre todo. Joder, tío, pareces un puto mártir, en serio. Parece que eres líder de las causas perdidas. Parece que solo importa los gráficos. Y a mí, cojones, me importa que los gráficos tengan en cuenta o no. A mí lo que me importa es el conjunto, evidentemente. Pues ya está. Es que si valoran un juego solo por sus gráficos, es una gilipollez. Y creo que eso nunca se ha hecho. Ganaría Battlefield, ¿qué? Eso nunca se ha hecho, Gaspar. Jamás, tío. Jamás. Jamás. Claro, te estoy diciendo, si solo fuera gráficos, ganaría Battlefield. Y ahora vamos con la noticia por culera, de estas que me gustan a mí. Que es que Nintendo no pretendía que Wii y DS fueran consolas casual. ¡Ah! Es verdad. No lo pretendía. Pues yo creo que tienen razón, ¿eh? Es verdad. Yo creo que Nintendo se le escapó. Se crearon un monstruo y fueron conscientes de ello. Yo creo que salió de suerte. Y dije, hostia. No, de suerte. Hombre, beneficiarles benefició, al menos económicamente. Pero quien empezó a aprovechar toda esa patraña de juegos... Fue Ubisoft y Activision. No estamos ahora leeré las declaraciones. Él no habla de un principio en el que Nintendo sacó la consola, sino de cierto momento en que la consola ya llegó. Y ya estaba en el mercado la consola y ellos ni siquiera no sabían lo que tenían entre manos con este tema. Salió Satoru Iwata, que es el presidente de Nintendo, hablando en una conferencia para accionistas, y esto es lo que dijo: se entendió mal cuando se pensó que Nintendo se dedicaba a esos juegos en cierto momento en el ciclo de la vida de Wii y DS. Nos hemos esforzado en crear videojuegos que se adapten a diversos gustos del consumidor. Sin embargo, no hemos conseguido hacer entender al público cuáles son nuestras intenciones, y aunque la percepción común es que no hay jugadores, o son pocos los jugadores hardcore que juegan con plataformas de Nintendo, eso no es así. Estamos creando juegos que pueden ser aceptados por una gran variedad de consumidores, independientemente de la edad, el género o su experiencia previa con los videojuegos. Como es natural, Nintendo sola no puede proporcionar todo tipo de software. Nos gustaría conseguir nuestro objetivo en cooperación con varios desarrolladores. seríamos mucho más felices si no tuviéramos esa tendencia a etiquetar todo tipo de cosas. Y en este caso, la manía de casual y hardcore en los videojuegos, a mí me parece una tontería supina. Te parece una tontería, pero es una catalogación que la hace el mercado. De hecho, la han creado ellos, no nosotros. La han creado ellos, las propias marcas. Para definir el perfil de jugador al que van dirigidos los juegos. Y esto es verdad, ¿eh? Si no hubiesen sido tan ratas con el hardware, hubiesen dado un poco más de potencia, habría compartido los multis y ya está. Punto. Del doble rasero de Gaspar. Primero dice, es que a ver cuando tienen en cuenta que los gráficos no son lo importante. Y ahora te dice que la Wii es una mierda porque tiene malos gráficos. No. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se pudo comer los multis. Hubiese comido los multis, el catálogo de Wii sería muchísimo mejor. Estamos hablando del mejor catálogo de las tres. Porque lo juntas Nintendo con todos los multis. Ojalá fuera tan fácil. GameCube podía compartir todos esos multis y los dos últimos años se las pasó a sí, dos pero velas. GameCube vendió 25 millones. Vale, no, sí, Gaspar, tío, Wii vendió 80 millones. Nintendo, ella se lo guisa, ella se lo come. Siempre han sido así. Su política con relaciones con third party siempre ha sido escueta. Ya se ha visto con GameCube, como comenta Oscar. Pero con más potencia, con las ventas que tiene, se hubiese llevado los multis. Pero es que igual con más potencia no tenía el mismo precio y no tendría las mismas ventas, coño. Dejemos. ¿Qué coño? Si te vendiera una GameCube por 250 euros. Fuera de aquí ya. ¡Joder! Eres muy cansino, cojones. El nuevo juego de Alan Wake se llamará Night Springs. Night Springs. Se llama murió. El nuevo juego. Murió Alan Wake. ¿Eh? No sé si. No. ¿Cómo que se murió? No ¿quieres murió. Que te spoile el no juego? Se llama Alan Wake, tío. Yo juego Alan Wake. Alan Wake despertó. Pero yo creo que el tema de Alan Wake ya no es un tema de etiquetación, de marca. Exacto, es que otra cosa. Lo hablaremos ahora. Como ya comentamos antes, el juego se presentará en los VGA. Pero ya se ha filtrado la primera imagen de lo que sería el menú y los primeros detalles. Se trataba de un juego descargable para Xbox Live Arcade. Y no pensemos descargable como que vaya a ser una mierda, porque eso es totalmente falso. Que a juzgar por la captura mostrada, contará con un modo historia y un modo arcade. La historia rondará en torno a Night Springs, que es una serie de televisión que en ocasiones podíamos ver en el juego original y que había sido guionizada por el propio Alan Wake. Remedy ha anunciado que mostrarán esta primera captura del título el lunes y han hecho un llamamiento a la calma por el hecho de que solo salga en descarga digital. En palabras del community manager de la compañía, que tenía un nombre muy complicado y no lo apunté, porque era no sé qué, Paulus. Exactamente. Eso se llama riesgo profesional, Jorge. Muy bien. Debía ser griego el tío. Debería ser. Da igual, tío. Los niños están jodidos. Están jodidos. Vale, vosotros sabéis que es el community manager. Buscáis community manager de Remedy. Tienes razón, ahora voy a hacerlo. Me apasiona, ¿eh? Emigró, hizo bien. Bueno, si. Leo lo que dijo este hombre. Si estás pensando en ello como algún tipo de juego simplificado, donde seguimos utilizando el nombre de Alan Wake, pero lo cambiamos todo, dejadme deciros que no es el caso. Es todo lo que voy a decir. Se supone que la compañía está haciendo un juego, o sea, está invirtiendo sus esfuerzos en hacer este juego y pretenden hacerlo como un juego normal, pero simplemente que la distribución será digital en lugar de ser en formato físico. Mira, yo cuando leí la noticia de un nuevo Alan Wake me ilusioné y todo, porque para mí es el mejor exclusivo de la consola de 360, pero a medida que iba leyendo los detalles iba haciendo, esto es una puta mierda, y de momento pienso que va a ser una puta mierda. Ojalá me tape la boca. Ojalá. Bueno, a mí Alan Wake me gustó bastante. Me gustó mucho ese juego. Y más que nada por la manera de llevar la historia y tal. Me encantó. Es la mejor historia de la generación. Bueno. Espera, dime tres historias mejores. Mass Effect 1. ¿Mass Effect 2? No, Mass Effect 2 no. Mass Effect 1, joder, el juego este de Xbox, el Deadly Premonition. Deadly Premonition. Deadly Premonition, ¿tú crees? Sí, bastante mejor, de hecho. Y Ninja Gaiden Sigma 2. Me pillaste con ese. Y contentas. No, yo creo, sinceramente, que tienes razón. A lo mejor con Mass Effect hay un choque ahí, pero yo creo que es la mejor historia. Bueno, de las mejores, sin duda. O por lo menos la manera de contar. Tiene una buena historia, efectivamente. Pero esto. Este tipo no se defendió en absoluto. Dijo: si pensáis que esto va a ser un. Es que es una medida para sacar pasta. Estáis equivocados. No voy a decir nada más. Vale, ya está, tío. Jorge, Heavy Rain. Ah, Heavy Rain. Ahí me has matado. Hostia, si le da un poco más de variedad al desarrollo, quizá. ¿Cómo dices? Si le da un poco más de variedad al desarrollo. Y deja ser. A ver, tío, ¿qué variedad quieres? Matas tractores y matas humanos. Ya está, tío. No entiendo la poca variedad. Los que se quejan de la poca variedad de enemigos en. Es que Alan Wake, ¿qué queréis? ¿Dinosaurios? ¿Leones? ¿Animales de zoo? Yo qué sé, tío. En Battlefield 3 salen dinosaurios. ¿Es verdad? Sí. Sí. Uno, sí. Sí, salen dinosaurios. Sí, sí. Pero como. Pero. Tío, pero es un spoiler. Vale, es un Final Boss. No. Sol. Sí. Que te enseñen el vídeo en los foreros, ya verás. Hostia. Dinosaurio, tío. Dinosaurio. Rex. Y yo todavía no tengo el juego. ¿Qué hago sin comprarme este juego? Tío, salen dinosaurios. Ya es mejor que Call of Duty. Joder, tío. Le dan mil vueltas a Call of Duty y sale un dinosaurio, pero, por lo menos. Es tremendo. Mira, los guionistas de Battlefield 3 dijeron... Joder, tenemos que hacer algo grande. Vamos a meter dinosaurios. Había en el foro de 4chan había una discusión sobre qué juego era mejor. Entonces siempre decían cosas a favor de Call of Duty. Siempre se cuoteaba uno y decía, ya, pero mata el Bill sale un dinosaurio. ¡Qué brutal! Bueno, vamos a irnos al foro a ver qué comenta el. Sí. Bueno, aparte de las dudas sobre el comienzo, tuvimos problemas con las ganancias, por eso no se escuchaba. Meniños dice: esto empieza, señores. Dap 1 cuotea a Super Deimos por esa discusión en la cual pues Super Deimos decía que Dap producía todo a números. Bueno, es que Dap es pitagórico. Dap dice: tengo el original y tengo este. En esencia son lo mismo. Refiriéndose a Broken Sword, por cierto. Broken Sword fue uno de los primeros juegos de PC que jugué, y si dicen que van a remozarlo, podían tomárselo en serio. Pero claro, como fue un juego para DS y Wii, lo de adaptar los escenarios, que realmente sí los han rehecho, para soluciones mayores en PC es trabajar, así que no. En fin, que podían haberse ahorrado. Resulta extremadamente incómodo jugar así. Y un enlace, un hipervínculo, sí, para ver otra cosa. Meneillos, Fallout. ¿Os habéis acordado? Qué grandes. Sold. Este juego se va a cagar mi patch. Devil Davis, Fallout New Vegas Ultimate Edition, igual a Fallout New Vegas GOTY Edition. Básicamente. Veis el azul. Sí, yo también me quedé con esa foto. Esa foto es Niko Bellic dentro de, sí, unos años. Esta es la visión de Monomán del mendigo que sale en el trailer de GTA V. Y ya que vais a hablar de un juego de zombies, os imagináis GTA con zombies. Grand Theft Auto Zombieland. No es mala idea, la verdad. Bueno, no, pero pero concepto, como Rockstar que... no quiere copiar conceptos jugables ya hechos. De momento, Red Dead Redemption tiene zombies. Hay un DLC con zombies. Bueno, pero él se refiere a GTA. Ningún Red juego Red de zombies. Se puede llamar juego de zombies si no tiene la palabra Death en el nombre. Paraos a pensar. Es así. Oscar, bueno, esto es para Oscar. Además, Tony Bezetti en la actualidad sería así. No merece la pena que salga. Pues sale todo gordo. Yo lo pago, tío. Y Poposki, GTA 5, pues el culo te la inco. Haces todo GTA. Meneillos, en GTA 5 habrá los parajes como reservas naturales, el desierto fronterizo con México y pumas. Ya lo veréis. Y hombre, espuma también. Sí, hombre, espuma, como Red Dead Redemption. Qué grande. Pues no comenta nada más, David. Bueno, es posible que sí, pero vamos. Yo quiero añadir una cosa. Bueno, sí, bastante más, pero hostia, vamos. Bueno, si quieres comentar. Un par de comentarios más. Sí, un par de comentarios y seguimos. Mine, la repercusión del trailer de GTA V me recuerda a la de la imagen de Metal Gear con la cuenta atrás donde todo el mundo veía pitos y mentiras. Rapsodos dice: GTA V, reinvención. La población podrá ir paseando con perros. Tremendo. En fin, la gente se espera mucho de GTA V. Pero bueno, David, vamos a ir con un poco de música para ambientar. Sí, hoy os he traído Late Goodbye de Poets of the Fall. Que ¿sabes de qué es, Víctor? Tienes que saberlo. Por el título no lo sé, no tengo ni idea. Es una canción que pertenece a la banda sonora de Max Payne 2. Hostia. Que salía al final, vaya. ¿Ya has buscado, eh? No, ya la conocía de antes, vaya. Pero quiero decir, estás metiendo variedad musical. Sí, sí, sí, por supuesto. Así que nada, os dejo con ella y ya vamos con el sol, no sol. in a headlight, staring bleak. Beer cans, deer's eyes on the asphalt, underneath our crushed plans and my lies. Lonely street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we cross that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one time. Stop signs, staring wild eyes, keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. The devil grins from ear to ear when he sees a hand he's dealt us. Points at your flaming hair and then playing hide and seek. I can't breathe easy here, this our trail's gone cold behind us. Till in the jungle mirror you stare at yourself long old and weak. Driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving into the night. It's a late goodbye. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Holanda, en Quack FM 103.4. Estamos con una música muy bonita. Skyrim. Muy bonita. Skyrim. Voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos actualmente a conectados a Anal, Arpiman, Conquito 3D, Dab 1, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Enzalfi Flow, Gómez, Arid 7, Hay un pelo público en mi sopa, Killer 415, Magdalenas de Pinkie Pie, Mike, Master Puto, Maximilo, joder, este tío se puso, me pone bruto, Justin Bieber, Meneillos, Meteor Wolf, Mime, Mononitoto, Ortega, Caín a tope de cocaína, Pinkie Pie, Pollon Smith, Raso 2, Rumor Rural, Septimus, Skyrim, De Calvo, Antonio Martínez, Ucos y Zurullo Sabrosón. Joder. Hoy la gente está muy simpática. 33 personas en el chat. Gracias por estar ahí con nosotros. Y os recordamos que Complejo Anda podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes Store también. Y que además nos podéis escuchar en directo desde cuacfm.org, desde Radio Battle Toast, y nos remiten en Radio Podcastellano. También nos podéis escuchar desde radioholanda.com. Señor David, ¿sois o no sois? Hoy traigo un soldazo extremo. No puede ser. Sí. Un soldazo extremo, pero que no ha llegado aquí. No, es un soldazo extremo, pero egoísta. Solo me afecta a mí. O sea, que son los mejores, realmente. Exacto. Traigo un Nosol a secas. Un Nosol normal, vaya. Sí, del montón. Y una jodida infamia. ¿Y eso cómo lo podríamos catalogar? La infamia. Un Nosol máximo. Un Team Willits. ¿Un Team Willits? Un Team Willits, sí. O una especie de mezcla. Un Team Willits diseñando Rage. Con Bobby Kotick o... No, no. Mejor dicho, un Daikatana. ¡Dios! Yo creo que es peor un Bobby Kotick cagando un Zurullo con forma de Team Willits. Con forma de Oscar, tío, eres un zato, no te pases, joder. Ah, está bien. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde queréis que empiece? Y me siento generoso. Mejor empezar por las malas noticias. Sí. Vale, voy a empezar por el sol, entonces. Y es que, amigos, hoy llegó aquí algo, Oscar, ¿lo has visto? Lo que llevo no. aquí. Ah, sí, lo vi. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Ah, yo sé lo que es. Eres tímido, ¿por qué no me miras el a la cara? El anillo de Drake. Qué cabrón. ¿Y sé qué quiere decir eso? Que eres un cabrón que tiene la edición... Chachiwai de baúl y todo. Exactamente, ya tengo la edición Explorer en mi poder. Que es un cierto Mikami a la DEA, ¿no? Para quien no esté familiarizado con la edición Explorer, ¿a qué juego pertenece? Al Uncharted 3, por supuesto. Y tengo que agradecerse a Angus, que fue el que puso atrás la pista de esa edición, y también a Gómez y a Mime, que fueron también los que me ayudaron a conseguir. Qué cabrón. Edición que, por cierto, David, si recordáis, hace programas, sí, dijo, por favor, os pido encarecidamente que me ayudéis a conseguir esa edición, no voy a poder conseguirla por otros medios. Y los foreros respondieron, que es lo importante. Respondieron. Es un sol máximo. Y ahora han podido alimentar la locura de David. Amigo. Ya soy feliz. Yo estaba nerviosísimo y había perdido pelo y esas cosas. Y mira, la conseguí al final. ¿Veis? David es así, sí, por vuestra culpa. Sí. Vosotros contribuís a que empeore. Es una edición que trae, bueno, el colgante que lleva Nathan, una figura bastante chula. Bueno. Como que bueno. La cara de Nathan no está muy lograda, Vale. Bueno, no podía ser perfecto, hombre. Tienes razón. Un baúl que es lo mejor, sin duda, donde viene todo el contenido. Que es un cierto Mikami, como le comentaba Oscar, al año 1404. Sí, bueno, pero el baúl mola más el de Uncharted. Es que yo tengo los dos también. Ya lo sé. Pero uno lo tiene sin abrir, cabrón. Por supuesto. Me costó 7 euros. ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Te jactas de ello! Claro. Es que lo bueno de conseguir las cosas baratas es decirlo, coño. No obtenerlo. Y que a una villa para cinturón, no sé, de también de Nathan Drake, vaya. Y la edición especial del juego, o sea, la caja especial, que es una caja que imita el diario de Nathan Drake, ya sabéis, que el diario que usa cuando quiere mirar pistas y demás, o claves, y que está muy bien, la verdad. Bueno, aparte de códigos de descarga y el pase online. David, balance. Por el momento, top 3 de ediciones coleccionistas de este año. Y acuérdate de todas, Joder. Pues mira, yo creo que probablemente la de Duke Nukem Forever sea la que más me ha gustado por ahora, aunque el juego sea una puta mierda. Pero yo tengo la mitad de las cosas que venían en ese. Vale, muy bien, me alegro por ti. Y no me la compré, ¿eh? Y las otras dos, David. Otras dos, Batman Arkham City merece estar ahí a pesar de ese libro asqueroso. Pero es una edición muy chula también, desde luego. Y bueno, me faltan por ver. Crisis 2 también, me gustó muchísimo de Crisis 2, sin duda. Muy buena también. Está bien, bueno, está bien. Ese es mi top por ahora. Yo que esperaba que dijeras The Witcher. Bueno, pero es que The Witcher, claro, al ser la... Como no salió en España, la coleccionista, no sé si debo meterla en la lista. Cierto, lo he borrado. Nada, quería decir que en Uncharted 3, en esta edición, también viene el juego en un librito estilo Batman, pero al menos este librito tiene el formato, claro, tiene la forma de la caja, y de hecho tiene la protección de plástico, sí, de, es que está de las muy cajas. Muy cuidado, sí, exactamente. David, más noticias. Bueno, empezamos por el no solda secas, y es que Capcom justifica el alto precio de Resident Evil Revelations. ¿Y cuál es el precio? Pues va a ser $55, es decir, 55 euros. Por un juego de una consola portátil. Capcom asegura que ese precio está justificado porque el juego tiene mucha calidad. Ocupa, creo que comentaron, 4 gigas. Y ocupa. Y que, claro, como viene doblado a varios idiomas, eso es bueno. Es decir, el primer Resident Evil que viene doblado al castellano, sí, que el nivel de producción es muy alto y por lo tanto el precio tiene que ser alto. Pero claro, yo le digo a Capcom, ¿desde cuándo se valora un precio en relación a la calidad del juego? No, pero no lo valoran calidad eso. Lo valoran porque el peso del cartucho es más del doble que respecto a los originales. Por tanto, es más caro de producir. Entonces, una cosa, un Final Fantasy 9, por ejemplo, es un juego que tendría que costar 20 euros más. O 10 euros más. Os estoy diciendo, Oscar, el tío, tema que dijo Capcom por el vale, precio. O sea, era más caro. Bien, de Final, pero vale, tiene más datos. Es verdad, era vale, más caro. Vale, pero es lo mismo. No, no era los Finals eran, más, Oscar, eran 1000 pesetas más caros que los juegos normales. Oscar, dime. Tiene más datos, más calidad, se supone. ¿Vale? Sí, bueno. Eso es lo que ha dicho Capcom. Pero es que asociar calidad a precio, y me da igual lo que consideres por calidad, me parece incorrecto. Un juego no se valora por su... El precio no se valora por su calidad. Es que, coño, y si valorase por eso, bueno, también hablaban de la duración y demás. Si se valorase por eso, Skyrim tendría que valer, no sé, 1000 euros. Es que es verdad. Porque es un juego de calidad y encima te dura 100 horas. Lo devalúan los bugs. Que fijo, bueno, que vale, tendrá. Cojonudo. Vale. Pero da igual, si se valorase eso, la pues mitad de los juegos lo tendría que valorar. 800 mierda, euros, lo vamos a dejar ahí. Muy pocos bugs crees, Maris, que tendrá tú, ¿no? Tenemos que ir al No Sol Máximo. El No Sol Máximo. No, o sea, el Team Willis. Sí, el Team Willis, sí. Es la mayor infamia que yo creo que he escuchado en mi vida. De hecho, hay un pequeño, una pequeña confusión, no se sabe exactamente cuál era la intención. Bueno, resulta que ayer Microsoft amenazó con que las personas que jugasen con copias ilícitas de Modern Warfare 3 antes de tiempo serían expulsados de Xbox Live. A esta afirmación se respondió, es decir, un usuario preguntó: ¿y los que jugamos con copias legítimas, es decir, lo hemos conseguido antes de tiempo, antes del 8 de noviembre o el 7, no me acuerdo ya, también os vais a expulsar? Y dice: no, los que habéis jugado con copias legítimas no hay ningún problema. Pasan las horas y se actualiza otro mensaje en el cual se asegura que cualquier persona que juegue antes de tiempo a Modern Warfare 3 será expulsado de Xbox Live. Da igual que tengas una copia legal o ilegal. Es acojonante, macho. O sea, esta noticia me la había comentado antes esa, por el foro y tal, para comentarla, Dios, aquí. Y ese, es que esa es una dictadura ahí, llevada a Xbox Live. O sea, os expulsamos porque nos sale de los cojones, vaya. Es que me apetece expulsar. Exactamente, o sea, es una cosa muy nazi. Lo peor desde es luego, que tú compras el juego en la tienda y no puedes jugar, tío. No, y si algún pobre diablo se lo compra y va a jugarlo a casa, no se entera de lo... Claro, porque esta noticia tampoco es que haya trascendido demasiado. Una persona que no esté muy informada lo compra, lo mete en su casa, va a jugar online y a la expulsada de Xbox Live. Es que aún así, si es realmente algo sancionable, deberían, sí, sancionar a las tiendas que no vendan el juego antes de tiempo. Exactamente. Pero de todas maneras, no, joder, que el jugador no tiene culpa. Si lo vendieron a esa hora, pues oye, pero vamos a ver. Es que no hay justificación posible ante eso. Un tío que se ha comprado el juego, ¿qué problema tiene? Se lo ha comprado y ya está. Y el que lo juegue, coño, ¿qué más da? Si además el problema, ¿de qué es el problema? Los servidores se pueden desactivar hasta el día 8, como se han hecho otros tantos juegos para jugar, sí, online. Sí. Así que realmente no hay ningún problema. Una cosa, si juegas la campaña en modo desconectado, sin tener la Xbox enchufada... Pero te pueden expulsar igual, porque... Me refiero, una vez la vuelves a conectar, te pueden expulsar igual. Porque por el registro pueden saber que has jugado antes de tiempo. La consola es más lista que nosotros. Bueno, la consola, la información la guarda. Ya. Esto fue una idea, seguro, de Cuto Sobrada. Seguro. Seguro que sí. Pero vamos, yo creo que tuvieron un día de mala leche y, en fin, la montaron. No sé, un infame en todo regla, en serio. A mí me decepcionó muchísimo Microsoft con esta noticia. Y, en fin, este es mi Team Willis de esta semana. Pues hoy, David, tengo una sorpresa para ti. Dime. Vamos a estrenar una mini sección. ¿Y por qué la sorpresa es para mí? Porque para ti, me estás mirando con cara de expectación. Ah, vale. He llamado tu atención y has respondido. Bien, sí. Interpreto las señales. Hoy estrenamos en el complejo de Anda el consultorio de complejo de Anda. ¡El consultorio! Como el doctor Gen Harris. Sí, hola, muy buenas noches. Puedes preguntar cualquier cosa. Es decir, videojuegos, biología, sí, anatomía. Podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Pero hoy vamos a ir con una consulta. Con una consulta seria. Vale. Y vamos a hablar de. Nos va a hablar Jorge del caso del señor Popovsky. Exactamente, hoy hablé con Popovsky y me. Está muy apenado por un problema que he tenido con una reserva de un juego. En este caso es el Sonic Generations, la edición coleccionista, de la edición de 120 y pico pavos, que no es moco de pavo, o sea, no es una coña, que el hombre habría reservado, pues, tiempo, o sea, hace semanas, pensando que le iba a tener hoy. Bueno, llegó el momento de ir a por ella, esta mañana, que salió el juego hoy, Sonic Generations, y no, todavía no tenían su edición, algo comprensible, pues estás desempaquetando, todavía no sabes tal. Y por la tarde le llamaron para que fuera a GameStop, a, sí, sí, fue en GameStop, lo digo claramente, a que fuera por su edición. Bueno, el tema es que llegó allí y le dijeron que no tenían la edición. Que le llamaron por teléfono para que fuera y al final pues no le dieron nada. Y le dijeron que estaba perdida, que no sabían dónde está y que ya le llamarían. Y claro, el mosqueo que se pilló pues es considerable. A mí si me dicen eso, pues le digo, devuélveme la pasta, tío. Porque esa edición ya está pagada. Los 120 y pico pavos. Sí, sí, él suele... Tiene cierta confianza, suele pagar primero y luego va a recoger, bueno, el juego. Pero eso se escapa a la rutina habitual, ¿eh? Eso de pagar. Sí, pero bueno, eso se lo permiten. Claro, bueno. Se lo permiten. Iba a decir, a mí, eso mismo me pasó con la edición Augmented de Deus Ex. Yo la había reservado de Play 3 en GameStop y me mandaron un correo confirmando que había llegado. Bueno, un mes, perdón. Fui allí y pregunté por el juego. Oye, mira, me ha llegado este mensaje, dadme el juego, vengo a cogerlo. Ah, sí. Y nada. Ni rastro del juego. Vuelvo 2 semanas después. Voy a preguntar por el juego, porque me había ido de viaje después de eso. Y sí, te lo damos ahora. Y nada. Y de hecho, el tío que me estaba atendiendo se pensaba que, habiendo pasado 2 semanas desde el lanzamiento de Deus Ex, que su fecha de salida era esa. Encima tienen dependientes que no tienen ni puta idea, que es lo que más sangrante incluso. Un desastre, la verdad. Ojito con GameStop, ¿eh? Bueno, consejo para el señor Popovsky. El consejo es que vayas y te devuelvan el dinero y lo compres en otro sitio donde sepas que lo tienen. Que lo tienen en stock. Hay numerosas tiendas, comercios, a tomar por culo donde lo hay. Hay esa edición. Sí, y lo puedes comprar perfectamente en el momento y sin preocuparte por nada. Yo te recomiendo ir, por ejemplo, al Corte Inglés, que ahí suelen tener ediciones especiales a patadas. La putada para él es que esta mañana fue a la FNAC y vio a un chavalín de 8 años comprarse la misma edición y dijo, joder, tío, o sea, yo la tenía reservada y, no sé, llevo 20 años jugando a Sonic y no la tengo y tú llegas y te la pillas fácilmente. Joder, pues que se la quita el niño. Es imposible. Joder, deberíamos hacer todos, seguir todos ese ejemplo. Es verdad, David. Un niño no se la merece, eso es que es evidente. Un niño no es coleccionista. No. Exacto. Si luego va a tirar la caja a la basura. La caja de cartón, todo. Lo que no le guste, el libro de A, te va a decir, pero estos son dibujitos, tal, no viene nada. Es una valiosa elección del crío, si se le enseña que no puede tener todo lo que quiere. Fijo que el niño coge el libro de arte y se pone a colorear. Oye, tío, si pasa eso. Sí, ya. Desastroso. A mí me sangraría en los ojos con eso. Bueno. Eso, en definitiva, primer consejo de Complejo Holanda. Sí. Eso. Primer consejo vio de cogones, pero en fin. Seguramente ya lo hizo, pero bueno. Llévate tu puto dinero y cómpralo en otros sitios. Ese es el consejo que te damos. Gaspar, ¿qué quieres? En definitiva, por una vez que vea el crío, le pego una colleja y le quite el juego. ¿Quieres consultar algo, Gaspar? Ese es el punto. ¿Podemos eso, oscuros o negros? ¿Quieres que lo debatamos? vamos a irnos ahora mismo con el análisis. Exactamente. Vamos con el análisis, David. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y ahora nos vamos con el regreso de los zombies. Señor David. Pues sí, Dead Island, ese juego que levantó tantas expectativas por ese tráiler que poco o nada tiene que ver con el juego final, pero tampoco le hace falta, no es un comentario negativo ni mucho menos, y que para mí es una de las sorpresas de este año, sin duda alguna, a pesar de las dudas que había en torno a él. Bueno, como ya sabéis, Dead Island es un juego donde los zombies son su principal razón de ser. Son sus principales protagonistas o antagonistas, depende cómo queráis verlo, y es el núcleo básico de la diversión, masacrar zombies y hacerlo de la mejor forma posible. La historia es una historia que bebe de los clásicos del género de terror de zombies, es decir, un grupo de humanos que de repente se ven metidos, sumidos en una situación en la cual se ven rodeados por estos seres de ultratumba y que necesitan pues salir al paso y sobrevivir, con la salvedad de que nuestros cuatro protagonistas, Sian, Purna, Logan y Sambe, son inmunes a la infección zombie. ¿Por qué son inmunes? Bueno, eso ya tenéis que descubrirlo por vosotros mismos. El caso es que como son inmunes, pues la gente le pide favorcillos, porque claro, tiene más posibilidades de sobrevivir. Y realmente en eso consiste el juego, en ayudar a los supervivientes que están en peligro de infección y descubrir qué está pasando en la isla y, por supuesto, salir de allí con vida y entero, a ser posible. Es una historia simple, es una historia de zombies, realmente no se le pide nada más. Y bueno, quizás lo que yo le echo en cara es un desenlace un poco desafortunado en general y unos personajes protagonistas que deberían tener un poco más de carisma, más personalidad, más presencia, ¿no? Son personajes un poco planos, a pesar de que, bueno, de que hablan, de que hay secuencias cinemáticas que nos explican su personalidad, pero deberían tener un poco más de presencia para que el jugador pues se sienta más identificado con ellos, ¿no? Bueno, una historia normalita. Lástima, después de tráiler, que tantas pajas mentales creo en internet. Sí, no, casi me caigo de la silla, perdón. Ya, joder. Lo he visto. He visto en directo como casi te caes. No, quería comentar que eso, el tráiler despertó mucha expectación y la gente decía, joder, un juego de zombies con historia, tremendo, tal. Y claro, luego llega un juego que, hombre, que a lo mejor cuesta bien, pero sigue, vamos, no ofrece eso que prometía, bueno, que pero, parecía prometer. Pero vamos a ver, el trailer que prometía, esa es mi pregunta. El trailer no, realmente no prometía nada, Víctor, si tienes que dudar. No, pero la manera de enfocar ese anuncio era una visión un poco diferente a lo que entendemos como un videojuego de zombies, ¿no? Entonces se pensaba que la visión de Dead Island iba a ser un poco diferente. Pero yo creo que más bien el trailer era por méritos estéticos y visuales, hombre, más sí, que también por méritos argumentales. Efectivamente, pero, o de fondo. Pero aún así, daba a entender que se iba a ver de manera diferente. Sí, eso sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, y quiero que me lo respondas al final, en la conclusión, sí, ¿vale? Sí. Este es un juego que desde el principio me pareció que iba a ser el típico juego que le da mucho hype y que al final es un juego de estos de serie B que puede molarte, pero que no es un triple A ni de coña y que el hype no está digamos justificado. Bueno, eso respóndemelo al final, ¿vale? Sí, solo que por supuesto dejo caer el hachazo. Recuérdamelo por si acaso me olvido, vale, que es bastante vale. Probable. Bueno, ¿qué es Dead Island? Coge conceptos de Left 4 Dead y coge conceptos de Dead Rising, a veces literalmente. Esto es, hay un entorno abierto en el que tenemos que sobrevivir, que eso pues lo saca de Dead Rising brutalmente, y hay, digamos, una serie de enemigos tipo que muchas veces pues casi copian, vuelvo a insistir, literalmente y lo que hemos visto en Left 4 Dead. Es decir, enemigos como el suicida que explota, enemigos como el ahogado, que es un gordo que te lanza líquido, enemigos como el matón, que es un zombie ubertocho, que bueno, eso podríamos establecer analogías pues con el boomer, con el tank, en fin, una serie de enemigos que se parecen bastante, pero que realmente, tal como está diseñado el juego, quedan bien. O sea, no están ahí por estar, sino que obligan al jugador a cambiar el chip cada vez que ve un enemigo. Es decir, el modus operandi es distinto, se obliga a cambiar la táctica, y eso siempre está bien. No son enemigos que se pongan por relleno, por así decirlo. Realmente es un sandbox. Ya sabemos todos lo que es un sandbox. Es un juego de entorno abierto donde hay que cumplir una serie de misiones principales y secundarias, y donde, bueno, pues el aliciente seguramente es aumentar la experiencia de nuestro personaje, encontrar objetos y volvernos más capaces de cara a avanzar en el juego. O sea, realmente es una especie de carrera contra el reloj para mejorar nuestro personaje y hacer que el juego pues sea no más llevadero, pero que el aumento de dificultad sea equiparable al aumento de nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, el juego es muy distinto de cuando empezamos a cuando lo acabamos. Es decir, somos personajes completamente diferentes, con parámetros completamente distintos y con recursos completamente distintos. Una cosa de lo que jugué del juego que me daba atención es que tenía autolevel. No sé si a ti también te gustó. Tiene autolevel, sí. El detalle. A mí no me gusta el tema de distintas zonas y tal. Tú subes un level, por ejemplo, level 3, level 4, y los zombies que antes eran level 2, level 3, suben al mismo level que tú. Eso voy a comentar más adelante. Gracias, Gaspar, por joderme el análisis. Lo siento. Te quiero. Sí, tiene autolevel. Además, curiosamente, el juego te engaña, porque las típicas pantallas de carga estas que te explican cosas súper obvias que te deben tomar por gilipollas, te ponen algo así como: hay zonas del mapa donde hay enemigos de muy alto nivel, ten cuidado. Pues yo no he visto ninguno, la verdad, salvo cuando empiezas. O sea, cuando estás en el tutorial, así por así decirlo, te encuentras zombies de nivel 50 siendo tú nivel 1. Pero te encuentras zombies de nivel 50 porque no puedes acceder a una zona. No quieren que accedas, vaya. Entonces, evidentemente, por lógica tienes que escapar, porque si te tocan una vez, te matan directamente. Eso es el único, digamos, desbarajuste de nivel que yo he visto. Curiosamente, hay una habilidad, porque claro, vamos comentando ya más cosas, ya que aprovecho, pues comentando más cosas del juego. Los personajes se pueden mejorar en base a tres parámetros: combate, supervivencia y furia. Furia es el modo berserker. O sea, tú lo activas, tú tienes un medidor de furia, cuando está completo lo activas, y hay una serie de poderes especiales, pues propios de cada personaje, que les hacen, pues, les convierten en unas máquinas de matar, vaya. Por ejemplo, el personaje de Sian tiene una habilidad en la cual, cuando la activas, lo que hace es recibir compensaciones frente a enemigos de un nivel superior. Es decir, si tú te encuentras un enemigo de un nivel superior, de 2 o hasta 3, lo que te hace el juego es compensar ese desnivel. Te aporta a ti beneficios y aporta también al enemigo pues ciertas desventajas, ¿no? Es una cosa para evitar pues esos enfrentamientos con enemigos de nivel superior. Pero es que yo no he encontrado tampoco demasiados enemigos de nivel superior. No sé si es porque realmente he sido muy concienzudo evolucionando al personaje, que es posible porque yo soy muy bueno, o porque sencillamente no los hay. O sea, es un poco contradictorio todo, ¿no? Pero vamos, es lo que es cierto lo que dice Gaspar, hay autolevel y es más, es descarado, vaya. Porque si justo donde empiezas, que te encuentras zombies de nivel 1 o 2 y que avanzado el juego tienes que volver allí, dices, coño, pues normal que me encuentre los mismos zombies de mierda que había antes. Y no, son zombies de nivel, pues, 15 o 20, el nivel que tienes tú en ese momento. Eso le resta dificultad al juego, mucha dificultad. Otra cosa que a mí no me ha gustado y que no sé si se puede modificar: en este juego no puedes morir. O sea, puedes morir, pero cuando mueres, respaneas. ¿En el mismo sitio? No, en el mismo sitio, 3 metros más allá a lo mejor. Respaneas con toda la vida y con todo. Vamos, que no te penalizan por morir. Te penalizan, te quitan dinero. Te quitan dinero, eso sí. Te jode, evidentemente. Pero ya está. Si tienes 0 de dinero, pues no te quita nada, ¿entiendes? Es que realmente es lo mismo, ¿no? Y si tienes, si estás podrido de pasta, pues te quitan más. O sea, te quitan proporcionalmente a lo que tengas. Hay una habilidad también que te resta esa, digamos, penalización. Pues te resta un 25%, un 40%. Pero sí, es que no puedes morir realmente. O sea, a ti te matan, pierdes dinero y a los 7 segundos respaneas. Además, respaneas con la vida dopada, con tu barra de vida super crecida, para que de alguna manera puedas vengarte en condiciones del cabrón que te ha matado. yo eso no lo entiendo, la verdad. No sé si es un parámetro que se pueda cambiar, no sé si lo sabes tú, Gaspar. Yo, la verdad, no tuve curiosidad por verlo. A lo mejor puedes activar que sí puedas morir y que tengas que cargar un punto de control, como se hace, como se ha hecho toda la vida. Pero es que es eso, no puedes morir. Yo es que recuerdo las veces que jugué que cuando moría, moría. ¿Pero a qué te refieres con cuando moría, moría? Cuando moría me aparecía la pantalla de Game Over y tal, y tenía que volver a cargar partida. Pero respaneabas, Gaspar, realmente. ¿Entiendes? Bueno, claro, sí, pero salías en la base de... No. No. No sé si es porque tú habrías coincidido allí o no. No. O es que igual te confundiste, le diste a salir o algo por el estilo. También puede ser, ¿eh? Recuerdo. Pero en general, es que además hay una cosa muy fácil para comprobarlo. Tú imagínate que estás luchando contra un zombie, le quitas un cuarto de vida y te mata. Respaneas, te vuelves a encontrar ese zombie. Pues sigue teniendo ese cuarto de vida mermado, quitado. Es el mismo zombie de antes, ¿entiendes? Sí. Entonces, todo está igual. Tú has revivido y todo sigue igual. Y puedes seguir dándole caña al zombie de marras. No entiendo, es algo que no me ha gustado y que el juego le resta intensidad. Porque si llegan a quitar eso, sería un juego bastante complicado en algunos momentos, ¿eh? Ojito, es un juego bastante complicado. Es decir, puede parecer muy sencillo el tema de los zombies porque son lentos, porque son tontos, pero en absoluto, vaya. Hay momentos que llegan a agobiar por la cantidad. Llegan a agobiar, sí, exactamente. O sea, ojito. Pero claro, con ese sistema, pues mira. Bueno, eso es lo que respecta. Hemos comentado ciertos aspectos, sandbox. Y bueno, otro defecto del juego es el tema de las misiones. Lo hemos comentado con Rage, aunque en caso de Data Island no es tan notable porque el juego está enfocado a eso. Esa es su razón de ser. Pero es cierto que yo lo que le exijo a estos juegos, bueno, lo que le exijo, lo que les pido, es que haya más variedad de misiones. Más variedad. O sobre todo que hagan como hace Rockstar con sus juegos. Rockstar a veces te plantea misiones que te trastocan los esquemas. O sea que se escapan de la lógica habitual del juego. Yo qué sé, me acuerdo de la de Vice City, la misión en la que tienes que controlar un avión teledirigido. Cosas por el estilo, ¿no? El Barón Rojo. Exactamente, que te sorprendan, que digas, coño, pues esto no es lo habitual y me gusta, me sorprende. Pero sin embargo, en Dead Island las misiones son siempre del mismo palo. Encima, a veces se repite incluso literalmente, a veces es sangrante, porque te mandan a hacer una misión en la cual tienes que localizar a una persona y hacerle cierto favor, lo haces, hablas con esa persona otra vez, y esa misma persona te manda a hacer otra misión completamente distinta. Es decir, vas de un lado para otro haciendo misiones para todo Cristo. Y llega un momento en el cual, a mí me ha pasado, llega un momento en el cual ves en el mapita, en tu radar, las típicas símbolos de exclamación, es decir, en el sentido de que hay NPCs que te pueden ofrecer misiones, y dices, no, se acabó, yo ya no hago nada más. Llegas a ese momento de cansancio, de tedio, de joder, por Dios. Hay momentos que el mapa se plaga de... Sí, se plaga. Y más misiones. Son misiones. Hay una misión, por ejemplo, en la que tienes que ir a buscar un osito de peluche a un bungalú. Tú dices, joder, pues vaya. Y encima, encima el osito está protegido por un boss. Fijaros el osito, qué importante es. O misiones en el palo. Vete a un restaurante y coge 4 cajas de zumo de naranja. Entonces tú vas con tu coche, llegas, coges las cajas de zumo de naranja y las devuelves. Y luego llegas al segundo acto, hay 4 actos en total. Y en vez de cajas de zumo de naranja son bidones de gasolina. Pero es la misma mierda, vaya. Entonces yo lo que le pido es eso, más variedad, más originalidad sobre todo. O sea, no repitáis tanto porque al final te cansas. Claro, si juegas en cooperativo, probablemente jugando con colegas te da igual. Porque jugando con colegas te diviertes incluso yendo de un lado para otro sin hacer nada. Porque hablas, te haces el imbécil o lo que sea, vaya. Pero si juegas en solitario la cosa cambia. Cosa cambia radicalmente. Así que bueno, para mí es otro defecto importante, pero bueno, como realmente tú escoges qué misiones quieres hacer y cuáles no, pues bueno, si te empiezas a cansar, las omites y te vas al tema principal, vaya. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento no. Gaspar. Otra cosa que me gusta es cuando vas en el vehículo, que puedes llegar a casi cualquier zona en el vehículo, sí. Y simplemente es un paseo, es ir atropellando a los zombies y un tira para adelante. Y sí, puedes meterte incluso fuera de la carretera y tirar para adelante. Pero el vehículo no siempre está disponible. Al principio del juego sí, vehículos ahí por doquier. Sí. Pero a medida que avanzas por los actos ya es más complicado encontrar coches, ¿eh? Bastante más. Vale. Bueno, os he hablado pues un poco de lo que es Dead Island, cómo se juega él. Pero me queda hablar de probablemente lo más importante de este juego, que son las armas, curiosamente. El sistema de armas es brutal, a mí me ha encantado. Es un prodigio, de hecho. Bueno, antes os hablé de Dead Rising, en el sentido de que cualquier cosa que te encuentres vale de arma, ¿no? Es decir, lo típico, pues cuando empiezas pues te encuentras un remo, arma. o te encuentras un trozo de tubería, arma, o te encuentras un madero, arma. O sea, son armas improvisadas, no son armas en sí. Son armas que evidentemente usas, llegas al límite de su resistencia, las tiras y vas a coger otra. Vale, eso es al principio. Al principio funciona así, realmente. Pero a medida que avanzas, las exigencias son otras. Y es entonces cuando realmente tienes que tener una mentalidad casi de estrategia, mezcla de estrategia y casi diría economía. Ya os explicaré por qué. Parece complicado, pero no lo es. Vamos a ver, las armas buenas, de verdad, son armas, bueno, todas tienen parámetros de resistencia, durabilidad, fuerza y demás. Pero cuando consigues un arma realmente buena, digamos que el juego las cataloga de blanco a naranja. Blanco son las armas más comunes y naranja son las armas únicas. Esas armas que a lo mejor solo te encuentras una vez en todo el juego. Cuanto más especial sea un arma, más cara es de mejorar y más cara es de reparar. Pero hacerlo de cara, en sentido literal, o sea, llegando a cantidades astronómicas. Esto obliga al jugador que si tiene armas especialmente eficaces, que le gusten, que se adapte a ellas, o su personaje se adapte a ellas porque es un tipo de arma que le va. Por ejemplo, el personaje de Xian es especialista en armas cortantes, en armas punzantes. Y son las que tienes, las que debes usar porque es la que más beneficios le otorgan. Si tienes un arma única, poderosa, que dure y demás, tienes que ser consciente de que si su resistencia, su durabilidad baja por debajo del 50%, repararla va a ser un coste enorme. O sea, tan enorme que llega un punto en el cual es tan cara que no te compensa arreglarla. Te compensa invertir dinero en otra arma, mejorarla y sus parámetros, hay cuatro niveles de mejora, hacerla más duradera, más fiable y desecharla a otra o venderla directamente. Es decir, no se puede coger un arma y luchar a los locos, matar zombies y tal y cual y decir, pues, ya me acabo con esto, cojo la siguiente. No, tienes que ser consciente de que las armas tienen una duración, cuesta mucho dinero arreglarlas y por lo tanto, ojito, no vale el ojo por ojo, diente por diente. Pues esto obliga al jugador, pues, a tomar estrategias. Por ejemplo, uso armas que a lo mejor no son especialmente poderosas, pero su duración es muy, muy notoria. Entonces, aunque no sean poderosas, me permiten matar a más enemigos, me permiten ahorrar dinero porque no tengo que arreglarlas al mismo nivel y por lo tanto me beneficia. Pero sin embargo, si me encuentro un enemigo especialmente poderoso como el matón, pues entonces sí, entonces ya cojo mi arma, digamos, poderosa, la que es más fuerte, y la invierto en ese enemigo. Ya os digo, el sistema de armas a mí me ha encantado, es brutal, hay una variedad de armas increíble, increíble. Además, las misiones secundarias muchas veces las haces porque te dan armas. De hecho, cuando haces una misión secundaria, cuando la vas a hacer, te ponen lo que tienes que hacer y la recompensa. Y te pone la recompensa, pues a lo mejor un machete, y te pone un machete de color X, pues machete de color violeta. Eso quiere decir que es un machete de la hostia. Entonces, claro, haces la misión porque quieres conseguir ese machete de marras, ¿no? Ya os digo, me encanta. Además, al igual que en Dead Rising 2, las armas puedes crear combinaciones de armas, puedes modificar armas con algunos objetos. Esto se hace con planos que consigues o bien haciendo misiones secundarias o bien comprándolos a individuos, a NPCs. Entonces, tú tienes un plano en el cual, pues, te dicen que para crear la modificación electrochoque, que es que sencillamente añades una batería al arma y esta da calambrazos, pues tienes que conseguir una batería, tienes que conseguir cinta adhesiva, esa que no está en un 3, y no me acuerdo, claro, otro, vaya. Pero bueno, ya entendéis lo cómo va el tema, ¿no? Es decir, cada modificador pues tiene sus objetos específicos y al combinarlos y juntarlos con el arma de marras, pues conseguimos el resultado que queremos, que es un arma mejorada y que además pues añade parámetros de daño por electricidad, por fuego, por veneno. A lo mejor hay modificadores que lo que hacen es aumentar la duración del arma, lo que hacen es aumentar su fuerza. Es decir, hay modificadores de muy diverso tipo, variadísimos. O sea, te puedes perder en ellos. O sea, que realmente puedes crear un arma única. Ya no solo porque sea única en sí, sino porque puedes crear una modificación que sea especialmente complicada de conseguir. Así que el sistema de armas es, de lejos, lo mejor del juego. Es un auténtico vicio y a mí me encanta. O sea, a mí lo de experimentar con las armas y coleccionar las armas poderosas, bueno, es una satisfacción brutal. Y bueno, antes hablé de los enemigos. Os dije que los enemigos están muy bien integrados en lo que es el juego. Hay varios tipos. Tenemos a los caminantes, que son los zombies ordinarios, los zombies que están atontados, apalominados, son zombies junkies, que matas fácilmente. Están los infectados, que son los zombies, estos zombies que se han puesto tan de moda ahora, que corren, que se las pelan, y que además acojonan bastante, porque tú a lo mejor vas tan tranquilo por la selva, bueno, por la selva, por donde sea, y de repente escuchas un grito desesperado. Eso quiere decir que un zombie infectado te ha visto y va por ti. Pero va por ti, que se las mata, vaya. Esa es una tónica tremenda desde Half-Life 2. Sí, pero no. Sí, sí, sí. Eso lo puse de moda la película esta 28 semanas después, o 28 días después. Yo quiero decir, en cuanto a concepto videojueguil. Sí, no digo que no, pero... Los bichos esos de Ravenhall que te venían... Que gritaban, que te acojonaban un montón, ¿eh? Sí, vale. Vale, un homenaje mecanismo, entonces. De acuerdo. No, yo no creo que sea... Si vas a estar contentos... No, pero... Sí. No, no, yo y no Half-Life también inventó las palancas. Sí que las inventó, ¿eh? Vale. Hasta ese momento no, no. Dejemos eso entonces. Sigo con el análisis. El caso es que, bueno, os hablé de los infectados, de los zombies normales, los matones, que son los zombies súper tochos. Los matones, claro, tú llegas, cuando la primera vez que ves un matón dices, bueno, yo voy a por él, es muy lento, parece muy tonto, muy grande, pero tengo una katana, joder. Pero te das cuenta de que son prácticamente invulnerables, porque aunque son muy lentos, golpean muy rápido. Y un golpe de un matón te tira literalmente al suelo. O sea, te manda igual 2 metros hacia afuera. Y eso quita bastante vida, evidentemente. Entonces realmente piensas, bueno, ¿y cómo puedo derrotar yo a este enemigo? Y la táctica es muy sencilla, es... O cercenarle las extremidades, es decir, los brazos, cortárselas literalmente, o romperle los brazos para que no pueda usarlos. Y una vez hecho eso, él solo te golpea con la cabeza. Está jodido, ya no puedo hacer nada. Pero entendéis, o sea, te obliga a cambiar la estrategia. Ya no es, voy a atacar a lo loco, como puede ser con un zombie ordinario, sino tengo que ser cuidadoso, atacar sus brazos, centrarme en ellos y derrotarlo de esa manera para no salir mal parado, vaya. A mí para eso al principio me gustaba mucho un arma, la hoz. Sí. Cuando consigue que pegas unas... Unas toñas. Pegas unas hostias, sí, y cortas los brazos, sí, sí, enteros. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero ojo. Los matones, cuando ya vas avanzando nivel, hay matones de nivel 30 y pico, bueno, niveles que tengas tú, vaya, sí, que son muy resistentes, es decir, sus brazos son muy resistentes. Te cuesta más cortárselos o rompérselos. Así que no es tan fácil, ¿eh?, como parece. Luego tenemos también los embestidores, que como su propia palabra dice, embisten. Tipo Charger del Left 4 Dead. Sí, exactamente, exactamente. Y su aspecto es acojonante. Son zombies ubertochos, pero que están locos. Tienen una camisa de fuerza y una especie de máscara en plan ninja. Y lo que hacen eso es embestirte. Realmente son enemigos muy fáciles de matar. Simplemente hay que colocarse pues cerca de una pared para que atraerlos hacia nosotros, es decir, incentivarlos a que nos embistan, apartarnos, que se golpeen la pared, que se queden atontados y darles caña por la espalda. Fáciles de matar, eso sí, como te pillen, te matan. Estás jodido, como te embistan bien, te matan. Luego tenemos también, por ejemplo, los ahogados, que son los zombies gordos que escupen ácido y te ciegan y te quitan vida. Bueno, esos son gordos, son lentos, esquivar su ácido, que no es tampoco muy sencillo, y matarlos por la espalda, sobre todo. Tenemos también los carniceros, que son los peores de todos, es una especie de término medio, es decir, son rápidos y son fuertes también. Y son zombies que además no tienen extremidades, con lo cual ya no puedes tampoco romperle los brazos o cortárselos. Y ellos te atacan con lo que es el hueso que va del codo a la mano, pues lo tienen afilado, o sea, no tienen brazo realmente, lo tienen afilado y lo utilizan como si fuesen cuchillas. Son muy cabrones los carniceros. Luego están los suicidas, que son los zombies que tienen unas pústulas enormes que revientan y que, bueno, la táctica es a lo mejor tirarles un arma a distancia, volarlos y que puedan dañar a todos los enemigos que tienen alrededor. En fin, son enemigos que, insisto, nos obligan a cambiar la estrategia, a cambiar el chip, y que están muy bien integrados en la acción. A mí me han encantado, sobre todo el matón, que es el más cabrón de todos. Porque claro, el matón, si te encuentras un matón rodeado de varios zombies ordinarios, te estás jodido también, porque si te quieres entrar justo solo en él, los demás te van dando por saco. No sé, muy bien. O sea, los enemigos están, insisto, bien planteados y no hay ninguno que sobre, por así decirlo. No hay paja, ¿vale? Y bueno, explicado esto, yo creo que más o menos podemos entender cómo funciona el juego. Evidentemente los personajes se pueden evolucionar, tienen, ya expliqué, su árbol de habilidades. Hay que decir que las habilidades tienen hasta 3 rangos de mejora. 3 rangos de mejora, es decir, bueno, salvo aquellas que nos dan acceso a un nuevo árbol de habilidades, que esas solo tienen uno, pero las normales tienen 3 rangos de mejora. Y claro, podemos crear un personaje que se adapte perfectamente a nuestro perfil, por así decirlo. Es cierto que yo considero que el personaje como Purna o como Logan están un poco desequilibrados, porque Purna, que es una mujer policía, su especialidad son las armas de fuego. Armas de fuego que realmente solo usaremos contra los enemigos humanos, no contra los zombies, porque contra los zombies si usamos armas de fuego nos quedaremos sin munición y además no son muy efectivas, que digamos. Pero tiene también el fallo de que, aparte de que las usaremos poco, con un personaje que no sea especialista en armas de fuego, un tiro en la cabeza, con cualquiera de ellos, a un enemigo humano, lo mata al instante. ¿Entendéis? O sea, que realmente da igual que Purna sea especialista o no, porque a efectos prácticos, cualquier personaje puede matar de un solo tiro a un enemigo humano. Y en el caso de Logan, yo aún no he entendido muy bien su especialidad, son armas arrojadizas. Yo no sé quién entiende el juego por armas arrojadizas, cualquier arma puedes tirarla. O sea, le das al botón derecho al ratón, en el caso de PC, entonces pone el brazo izquierdo en una posición de escorzo, el derecho ligeramente elevado respecto a la cabeza, y tiras. Pues ya está. Claro, pero si todas, se refiere, claro, pero si todas. tiras un arma, la pierdes. No es que la pierdas que desaparezca, pero te quedas sin ella. Si coño, si tienes cinco armas, porque claro, hay límite de inventario. Si tiras cinco armas, te quedas desarmado completamente. ¿Entiendes? Es que no. Yo no entiendo eso de armas arrojadizas. No hay cuchillos. No, yo no he visto, eso es la duda. A lo mejor sí hay armas arrojadizas en plan cuchillos, pero no, yo no sé. ¿Puede usarse los muebles y todo eso como arma arrojadiza? No. No, o sea, no puedes coger un... El arma que usas puedes usarla tal cual o lanzarla. No hay armas de que solo se puedan lanzar, vaya. A ver, no sé si me explico. No, no, pero me refiero al propio mobiliario. No. Bueno, a ver, si puedes usar barriles de gasolina y demás y tirarlos, pero con la intención de que exploten, vaya. No entendí muy bien eso. Claro, los más efectivos son Xian, que es esta chica de origen asiático, y Sanbe, que es el rapero. Yo no lo escogí porque es rapero, simplemente. Pero Xian es especialista en armas cortantes, tanto... Espera, ¿elegiste a Xian? Sí. Es la que usa todo el mundo, realmente. Espera, es la mejor. ¿Has jugado a Death Island con una mujer? Sí. Y a ya sé que eso no es común en mí, pero... Joder, no sé, le di una oportunidad a la chica, era mona y tal. Yo también estoy jugando a Death Island con una mujer. Bueno, pero en David es especialmente raro. A ver, no es ningún tipo de actitud machista, es que, no sé, yo a las mujeres las respeto muchísimo y no me gusta que sufran. No te identificas con personajes femeninos. No me gusta que sufran, no me gusta que contra una mujer y que la maten. Cuando en Resident Evil a Jill está a punto de morir, apaga la consola, ya lo sabéis. No me gusta verla morir, en serio, no me gusta verla morir. Un tío me da igual. Xian es especialista en armas cortantes, por lo tanto, para ella es muy sencillo cercenar extremidades, rebanarlas y dejarlos a los zombies parcialmente incapacitados o totalmente incapacitados. Y Sambe, el rapero, es especialista en armas contundentes, es decir, te puede partir brazos, bueno, como ramas secas. Claro, para mi juicio hay un desequilibrio entre esos dos personajes y Purna y Logan. Que sí que puede ser que estén de relleno, ¿no? Posible, muy, muy probable. Aunque bueno, yo creo que realmente da igual cuál escojas. Es decir, si tienes una buena arma en tus manos mejorada y bien equipada y bien modificada, da igual que tengas a uno u otro. Sencillamente da igual. Así que bueno, creo que jugablemente ya he explicado lo que es Dead Island. Bueno, por supuesto, el modo cooperativo, faltaría más, que es lo que le da un plus de calidad a este juego. Aunque yo recomiendo, sobre todo, la primera partida, jugarla en solitario, porque la experiencia de jugar el juego en solitario es mucho más agobiante, es mucho más hostil, por así decirlo. Te sientes realmente perdido en un mundo rodeado de zombies. Ya jugando con colegas, pues ya es otra cosa muy distinta, y ya quizás se pierde un poco la experiencia jugable. Aunque bueno, es francamente divertido. A nivel técnico, ya pasando a aspectos técnicos, este juego usa el Chrome Engine 5, es un motor gráfico muy vistosillo, la verdad, y que nos presenta entornos enormes y bastante detallados. Otro punto positivo es su diseño artístico, es decir, yo siempre diría, Dead Island es un juego que te invita a investigar porque te gusta lo que ves, te gusta, sencillamente. Pues ves una choza a 300 metros y dices, voy a ver lo que hay en esa choza, porque sí, porque yo lo valgo, porque puedo, y lo haces. O sea, te gusta lo que ves, el juego es bonito, si se puede decir así, y además es muy variado. Claro, Dead Island, la gente que no lo ha jugado solo ha visto las imágenes de los primeros momentos del juego, cuando estás en el complejo turístico. Pero hay cuatro actos distintos y en cada acto hay un escenario único. Un escenario único que también es enorme, que es diferente a los demás y que también exige exploración. Así que no es solo que gráficamente sea bonito, es que además es variado. Es un juego que realmente lo juegas y te gusta lo que ves y no te importa a lo mejor dar más vueltas que una peonza, porque en el fondo estás disfrutando incluso. O sea, visualmente muy bueno. Fallan las animaciones. Bueno, las animaciones, ojo, las animaciones, sobre todo de los personajes al morir realmente, que es cuando es un poco cutre. Pero las animaciones tal cual de los zombies cuando corren o cuando atacan son bastante buenas, ojito. Lo que pasa es que si al morir es lo el típico defecto de muñeco de trapo, ¿no? Que parece que pierde, pierde peso y cae como si fuese un plomo. ¿Qué tal los personajes cuando juegas en tercera persona? Yo no juego en tercera persona. Pero vamos a ver, eso de tercera persona me parece que es una especie de mod. ¿No se podía cambiar entre primera y tercera persona? Que yo sepa, no. Ah, yo tenía entendido que sí. Que yo sepa, no. Que yo sepa, pues igual no. Cuando hay el juego tiene repeticiones o algo así. Vamos a ver, yo creo que eso... Jorge habla de un vídeo donde sale... Sí, yo también lo vi. Sí, tío. Pero, a ver, Jorge, precisamente porque sale con esas animaciones tan asquerosas es porque no se puede contra la tercera persona. ¿Entiendes? Porque, claro... Pero es horrible, ¿eh? Es horrible, pero es que... Te daba miedo, parecías tú el zombie, tío. Ya, pero si tú no ves lo que está haciendo porque está en primera persona, da igual que esté así. ¿De dónde salió ese vídeo, entonces? No lo sé. Seguramente sería un mod. O sea, algo no, por el estilo... Habrá trucos para ponerlo, ¿sabes? Habrá códigos... Igual sí, también, exactamente. Exactamente. Esas cosas las hay. Pero ya os digo, es un juego en primera persona. O sea, clarísimamente, vaya. Y ya digo, a nivel técnico, muy bueno. Yo juego de versión de PC. También la de Xbox. La Xbox está muy bien, la verdad. Está muy bien. No tiene además el efecto del tearing, que parece que es la lacra más evidente en la versión de PS3. Pero bueno, creo que a nivel general las tres versiones son muy buenas. Evidentemente la versión de PC a un nivel superior. Este juego tuvo muchos problemas en su lanzamiento. Al parecer la versión que se había distribuido a través de Steam no era la correcta. El cooperativo iba mal. Bueno, vamos a ver, yo no puedo hablar de esos defectos porque yo no los he vivido. No sería injusto achacar al juego esos defectos porque yo sencillamente no los he podido comprobar de primera mano. A mí el juego me ha funcionado perfectamente las 17 horas que he invertido en él. Y el cooperativo siempre me ha ido bien. Además es un cooperativo muy dinámico, en el sentido de que a lo mejor vas jugando y puedes llamar, en cierto sentido, a un personaje para que se una a tu partida, o se puede una de tu partida en cualquier momento. O sea, y me ha ido muy bien, no ha habido ningún problema de ningún tipo. Así que, oye, bien en ese sentido. A nivel sonoro, pues otro juego que, bueno, que demuestra que las grandes producciones siempre tienen un gran nivel sonoro. Tanto la música como los sonidos especiales, es decir, la ambientación, los gruñidos de los zombies son perfectos y ambienta muy bien la experiencia jugable, así que no hay ninguna crítica al respecto. Quizás también le pediría un poco más de intensidad a ciertas voces de ciertos personajes protagonistas, que son un poco paupérrimas. Y bueno, a nivel de conclusiones, ya para terminar esto, yo debo decir que es un juego que ha cumplido las expectativas, a mi juicio, sin duda. O sea, no es un juego de serie B, no. Pero que te puede molar. No es un juego de serie B para nada. Es un juego que está trabajado. Es un juego que en todos sus aspectos cumple bastante bien, a pesar de esas atacas jugables, como la reiteración, como ese desajuste de personajes, que en fin, que también restan puntos, pero por norma general es un juego muy completo y muy bueno. Ojo, debéis ser conscientes de que es un sandbox. Hay gente que ese tipo de juegos no le gustan en absoluto, no le gustan nada. Pero hay gente como Oscar que le encantan. Aunque el término no me guste nada. No, el término a mí tampoco, pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos, vaya, es una forma de resumirlo. Así que nada, para mí es una sorpresa muy grata este juego. Si te gustan los zombies, vas a disfrutar como un enano. Y para mí es una sorpresa agradable, sin duda, de Atasio. O sea, sin duda. Muy bien, David, muy bien. Pues, bueno, hasta aquí el análisis de Death Island y nos vamos a ir con un poco más de música. Coméntanos, David. Bueno, os voy a meter el tema de Silent Hill, el que antes no pude meter entero, de la banda sonora de Shattered Memories, que a mí me parece maravilloso. Bueno, pues vamos con un poco de música de Silent Hill y volvemos en un par de minutos con el retroanálisis. ¡Hasta ahora! Still wrong. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Y seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en este momento en el chat a Arpiman, Dartakan X, Denis el Azul, el hombre que ríe, Enchantment, Enzalpi Flow, Generic FPS, Gómez, Arid 7, he preñado a Justin Bieber, invitado y pico, Killer 415, Curin, Magdalenas de Pinkie Pie, Mike, Maximilo, Meneillos, Meteowolf, Mime, Mononitoto, Ortega caen a tope de cocaína, Pinkie Pie, Po John Smith, Rapsodos, Rumor Rural, Septimus, Skyrim, De Calvo, Tonio Martínez, Ucos y Zurullo Saberson. Nos vamos a ir ahora con un juego, un clásico de las aventuras gráficas. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una gran aventura gráfica, Broken Sword. Broken Sword, gran juego. Me gustaría comenzar el análisis tal como comienza el juego. ¿Y qué música más épica tiene este juego, verdad, Gaspar? Es muy bonita, sí. Se acompaña muy bien, muy... París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Recuerdo muy bien cuando conecté este juego en... cuando jugué la primera vez en PC. Tengo que reconocer que esta fue la segunda aventura gráfica que jugué. El primero que jugué fue el Maniac Mansion de NES. Y que este juego... Y lo tengo, ¿no? Era como una puta peli de animación, macho. Sí. O sea, estaba de puta madre. O sea, era estos juegos que en aquel momento, los juegos en 2D, pues no llegaban al máximo de sus capacidades, pero las aventuras gráficas podían aportarte más a nivel gráfico por el hecho de que todo estaba prefijado y no tenían que mover, digamos, gráficos en tiempo real, digamos. Es un juego muy bonito y aparte las 2D, como dices tú, en muchos momentos da mucha sensación de vida porque ves hay pájaros volando, el ambiente, tal. Está todo hay muy ciertos cuidado. Escenarios, por ejemplo, cuando vas a Siria, la zona del mercado, la cafetería, que hay mucha gente y tal, y ayuda mucho los FX también, los sonidos de fondo, las voces, gente moviéndose. Los pájaros, el sonido de los bares, la gente pasando, un coche que pasa de aleatoriamente un de vez en cuando. Sí, ese tipo de sí, cosas. Sí. Es que este es un juego de detalles. Gráficos realmente. Tipo GIF. Pues sí, pero que funciona. Y sí, son muy bonitos. El asunto es que, independientemente de esto, vamos a ir a hablar un poco de historia, ¿no? De Broken Sword. Vamos a hablar de los personajes, de George Stobart y compañía, porque bueno, esto crearon un mito, creo yo. A mí una de las cosas que más me encanta de George Stobart, el personaje principal, junto a Nicola, periodista, es el humor que destila. Un los tipo comentarios, sarcástico. Es un tipo muy sí, sarcástico. Sí, sí, sí. Hay conversaciones realmente antológicas. Que te ríes muchísimo. Además es el típico tío así, va, no sé, muy ingenioso, muy sí. Que si, estás jodido, pero sacas tiempo. Parece para que siempre está metiéndose con alguien cuando exacto, está hablando. Exacto. Pero una cosa, en esto de las aventuras gráficas, ¿cuándo matas? No, en las aventuras gráficas lo importante es que no te maten. Así. Más bien. Y luego está Nico ahí con su acento francés muy marcado, para mi gusto demasiado, quizá en el sí, doblaje. Sí, se pasaron un poco, pero bueno, es comprensible tal y como estaba el doblaje en aquel entonces. Y la cierta frialdad que muestra al principio y ves cómo va evolucionando. Poco a poco, no voy a contar más porque sería spoilers. Ajá. Pero bueno, a mí me encanta mucho el sentido del humor que destila el juego. Pero bueno, en cualquier caso, Gaspar, antes de nada, bueno, no vamos a hablar de historia mejor este juego porque es que si no... Es que este juego, hablar de historia, conlleva hacer un spoiler, porque realmente el enigma comienza desde la primera escena ya del juego. Desde es que realmente es un... No te esperes, es un guión muy cuidado que te obliga a ir jugando constantemente porque cada vez que avanzas un poco descubres cosas nuevas y quieres seguir avanzando. La puesta en escena es que George Stobart se encuentra en una cafetería. Está en una cafetería de París tomando un café, intentando ligar con la camarera. Efectivamente. Llega un payaso. Bueno, primero pasa un hombre mayor. Un payaso, literalmente un hombre vestido de payaso. Sí. Llega un payaso, se cuela adentro, hace un cambiazo con el señor mayor que pasó antes, roba maletín, sale corriendo y explota el café. Y ese es el comienzo de Broken Sword. Y Josh Stobar, que estaba ahí tomando un café tranquilamente y ligando con la camarera, se ha envuelto en una trama tremenda de cosas que no vamos a comentar por spoilers. Porque es un juego que aún a día de hoy deberíais jugar. Es uno de esos juegos que no envejece, que está muy bien cuidado y que podéis jugar tranquilamente hoy en día, porque es un juego doblado y os lo vais a pasar de maravilla. Y, muy bien, sí. Y se deja jugar. O sea, no se van a arder los ojos por jugar este juego hoy en día, porque visualmente se conserva muy bien. Y hay un detalle que a mí me gusta mucho de este juego, es que en las conversaciones, en los diálogos, a veces de forma muy sutil te dan pistas las conversaciones. Por ejemplo, hoy me pasó, estaba jugándolo un poco y tal, y me acuerdo, llamas a un sastre y tal, estás hablando con él y te dice: sí, recuerda el nombre, pero si no me dices ningún nombre y tal, no puedo darte datos. Y más adelante descubres el nombre, vuelves a llamarlo, o sea, empiezas. Tienes que, te obliga a estar atento a las conversaciones, no es todo el diario que tienes que apunta cosas. No sé si él iba a preguntar algo o no. No, luego. Pero en cualquier caso, Gaspar, independientemente de eso, un guión cuidado, una historia cuidada, pero en general, jugablemente, ¿cómo podemos definir Broken Sword? Una aventura gráfica en 2D de toda la vida. Point and click. Un point and click. Sin complicaciones. Y que además, lo bueno de Broken Sword es que los problemas muchas veces tienen la solución menos cabía esperar. Por ejemplo, en Broken Sword 2, bueno, estos son los fallos de la primera escena, Josh Stobar, por razones que no voy a comentar, se ve envuelto, pues aparece en una habitación atado a una silla. La habitación, pues, bueno, con una araña venenosa acercándose hacia él. Y, vamos, en todas direcciones hay muerte para él. Porque creo que es un incendio en la otra parte, ¿no? O sea, se está quemando la habitación. Cuando está encerrado en la mansión. Y a la vez hay una araña venenosa, ¿qué tal? Entonces estás jodido completamente. Tienes que hacer que caiga, sí. Efectivamente, y es lo que menos cabía esperar. Y en Broken Sword, en general, la solución a muchos problemas es lo que menos cabe esperar. Por ejemplo, no se spoilerá el comienzo. Tú consigues un periódico, te pones a hablar con Obrero un poco más adelante y te interesa que sobre lo que se vaya porque necesitas unas herramientas para coger. Bueno, pues le das el periódico, el hombre se pone a leer el periódico y de repente dice: anda, este caballo me gusta, me voy. Voy a apostar por él, quédate cuidando, puedes coger las herramientas que quieras. O sea, tienes que interactuar mucho. O sea, una tontería como darle un periódico a un hombre para que se entretenga, o hacer, hay un pueblo muy curioso que es, por ejemplo, tienes que hacer, obligar a un guardia a que se ponga los guantes y se aleje un momento. Tienes que robar unas llaves, hacer una copia, subir la bajar la calefacción. Pero no destripes el puzzle. Sí, no destripes. Y hay puzzles muy rebuscados, que pueden llevarte mucho tiempo. Vamos a irnos un momento al foro, porque la gente ha estado comentando cosas, David. Sí, bueno, no voy a leer literalmente los mensajes. Ya me he leído bastantes, voy a resumirlos un poquillo. Algunos comentan que la medida de Microsoft, ya sabéis, en torno a Call of Duty, no le parece correcta desde un punto de vista legal. Le parece más bien una amenaza y una coacción hacia los usuarios. Sí, y que eso se podría achacar. Toño Martínez nos matiza, gracias Toño Martínez, que Resident Evil Revelations, si hacen el cambio de dólar-euro, costaría 50 euros, no 55, antes me equivoqué yo. Que Square Enix ha hecho algo parecido con otro juego para PSP Vita, no sé si lo ha comentado. Y que además aquí en España Resident Evil lo distribuye Nintendo, así que es posible que ese plus de precio no lo notemos. Después, comenta que bueno, ya probó la versión, un amigo suyo probó la versión piratilla de Skyrim, y que nada más empezar ya había un bug brutal donde un caballo se subía encima de un personaje. Claro, esos detalles cómicos de Skyrim. Elder Scrolls. Es intencionado. Esos no son bugs. Son bromas de los programadores. Maximillo dice que su nombre es Maximillo, no Maximilo. Y por cierto, me encanta tu avatar, me excita muchísimo. Es el de la chica de Bioshock Infinite. Y bueno, Antonio Martínez también comenta que en Dead Island el segundo acto llegas a una ciudad, llegas a esa ciudad y unas alcantarillas donde te pasas gran parte de ese acto, y esas alcantarillas son un puto coñazo. Eso tiene toda la razón, son una jodida pesadilla. Y por ahora creo que esto es más así, más importante. Bueno, sí, la pelota asesina de Dead Island, que si le das una patada te mata. Es un comentario hecho por David Davis. Yo no lo probé, ¿sabes? La pelota asesina, pero tengo curiosidad por comprobarlo. ¿Algo más, David? No, ya resumí. Pero, es que yo lucilo contigo, porque terminas, te sientas cómodamente en tu silla. Sí. He hecho trabajo. Ya puedo volver a casa. De acuerdo. Gaspar, vamos a hablar un poco del tema visual de este juego, el apartado técnico, artístico y demás cosas de diseño, que es fantástico. Es una delicia. Cada escenario está, son, o sea, 2D muy detallados. Por ejemplo, las... Se nota que París es otoño. Ves los distintos colores de las hojas, pájaros volando, lo que decías tú, de vez en cuando puede pasar un vehículo, escuchas muchos ruidos de fondo, o sea, está mimado al extremo. Y las animaciones de los vídeos no están mal. O sea, de los... la época que salieron están bastante bien. A mí me gustan, es que mucho, luego, por ejemplo, se superaron con las siguientes continuaciones. Se nota ya un poquito antiguos, muy robóticas, pero los gestos que ponen en las caras los personajes a veces, la forma de hablar... Pero la forma de caminar del tío es bastante realista dentro de lo que cabe. Camina despacio, pero es bastante realista el movimiento, cómo se mueve. Sí, en algunos pero cosas, bueno, sí. A día de hoy yo, o sea, creo son dibujos, que coño. O sea, sí. Es un poco arcaico el sistema. A ver, se ha quedado un poco. Evidentemente, sí, claro, ¿no? Hombre, pero aún así, sí, pero... Oscar, yo lo jugué hace muy poco, Broken Sword, y te puedo garantizar que las animaciones son como de una película de animación, bueno, estándar. Yo lo estaba jugando antes de entrar aquí, tampoco es así, ¿no? Pero bueno, o sea, hombre, envejecen mejor las 2D que las 3D. Sin motion capture, por ejemplo, las animaciones envejecen bastante mejor, las 2D siempre. Se nota mucho más cuidados, el trabajo, el hecho de que fueron hechas a mano y ese tipo de cosas. Me gustaría hablar un poco de las diferencias que tiene la versión DirectCut. Ah, sí, sí. Rápidamente, Gaspar, porque estamos sin tiempo. Añade algunas escenas de Nico, de Nicole, que rellenan ciertas lagunas argumentales que tiene el Broken Sword original. Algún puzzle nuevo. Y tiene algunos defectos que a mí no me han gustado. Por ejemplo, el doblaje se entremezcla, el de George Stewart, por ejemplo. El de George. A veces te suena el doblaje antiguo y a veces el nuevo. Ah, y eso es te bastante descoloca, molesto. Te descoloca. Sí, porque quedas un poco en plan, hostia, ¿y esto de dónde sale? Sí, sí, sí. Empecé, no han retocado nada los fondos, ya lo he leído por el foro también. Sí, es verdad. Tú lo juegas, lo puedes poner a la resolución de tu pantalla. Y lo ves igual que 800x600, ves más los defectos, lo único. Y el resto nada, son algunos puzzles añadidos. Pero que aún así, Gaspar, es un juego que merece la pena. Es un juegazo. Es un juegazo. Hay es que, un hay clásico que jugarlo. De las aventuras merece, gráficas. Si te gusta el género ser y no lo has jugado, merece ser jugado. Es que si no lo has jugado y te gusta el género, es que no te gusta el género. Es que todavía no has exprimido al máximo lo que te puede dar de sí la aventura gráfica. Bueno, es más, yo creo que si alguien quisiera empezar con el género, le recomendaría Broken Sword. Sí, es un buen juego para empezar a jugar aventuras gráficas. Tenemos que irnos ya, señor David. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Sonic Generations es una puta pasada. Y que Oscar me ha comentado un rumor, de momento es un rumor, sobre un posible Sonic para Wii U en colaboración con Nintendo y me pone palote. Solo la idea ya me excita. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Pues que veo que están llorando en el foro, que hay que comentar que va a salir Machinarium Deluxe en Play 3. Señor Oscar. Yo he aprendido que en el retro de Gaspar, Víctor ha hablado más que Gaspar. No, no. Exagerado, macho. Encima que os traje la versión de Game Boy Advance para que la vieses. Se lo ha currado más, palo. Sí, sí. Señor David. Bueno, voy a aprovechar mi momento para hacerme eco de dos comentarios en el foro. Mirad qué generoso soy. El hombre que ríe nos informa de una noticia pésima. Rápidamente. La banda sonora de Dead Island se ha usado en Sálvame Deluxe. Dios. Y Meneillos comentando de Machinarium en PS3. Y que los creadores de Machinarium aseguran que la versión de Play 3 es la mejor de todas. La definitiva. Normal. Y ahora, David, porque tú todavía no salió, ¿no? ¿Tú qué has aprendido? Yo he aprendido que soy pecero. La letra con sangre, así. Joder. Bueno, vamos a acabar ya el programa. Y yo voy a decir que he aprendido, porque he aprendido una cosa muy curiosa esta semana. Y es que mi gato, tengo un gato que se llama Dante, es adicto a las cajas, ¿no? Yo tengo. Me vino un pedal de distorsión para la guitarra y tal, en una caja muy grande, ¿no? Y lo primero que hizo el gato fue nada más sacar el paquete, meterse en la puta caja. Y os juro que el gato no salió de la puta caja, salvo para hacer cosas de gato. Tiene complejo de Solid Snake. Pero David, sí, David, que lo ves ahí todo el puto día, Es enfermizo, tío. Tío, pero es una, es una mansión. A lo mejor se puede tirar cuatro muchos horas animales que, sí, estoy caja, preocupado, ¿no? Por mi gato, de verdad. Tiene un problema. Tiene un problema, grave. Sacrifícalo. Igual es feliz. Igual se piensa que no lo veis ahí. Gato de madriguera. Bueno, cerramos el topic. Que me lo he pasado muy bien hoy. No sé vosotros. Yo me lo he pasado muy bien. Sí, sí, sí. Y nada, sin más, esperamos que la semana que viene pueda estar ya Zoe con nosotros, que lo echamos de menos. Sin duda. Y bueno, nos vemos ya la semana que viene en el Complejo Anda, como siempre, con nuestro toque característico, porque, señores y señores, no para la semana que viene, sino para muy pronto, estamos preparando un especial de los que hacen época. Así que muy atentos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! Adiós. Buenas noches. Hasta luego.